Parece que ahora nuevamente se va consolidando Club del Trueque en la comarca. Y les cuento, fui a Patagones y veo un grupo grande de señoras con unos bolsos rellenos de cosas. Nos metimos a averiguar y ahí nos encontramos con Gloria Abriones del Globito Azul del Club Villa Lynch de Patagones, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. ¿Cómo estás? Gustazo poder dialogar con vos. Bueno, muy bien, igualmente. La verdad que sí, que fue un gusto para nosotros que nos hayan visitado, que nos hayan dicho que nos iban a, bueno, a volver a llamar para charlar un poco de lo que es esto del Club del Trueque, ¿no? Sí, es verdad, en Villa Lynch hace ya varios años que estamos. En Patagones es uno de los pocos nodos que quedan. Ajá. En otro tiempo hubieron otros, pero bueno, el que permanece hace tantos años es Villa Lynch. Concurre mucha cantidad de gente, sí. Sí, impresionante, ya estábamos sobre la hora del cierre. Vamos, sí. A ver, siempre puede haber alguien que es la primera vez que escucha hablar de Club del Trueque. Sí, así que, Gloria, refresca la memoria. ¿Qué es esto de hacer trueque? Bueno, esto comenzó hace 18 años, uh-huh. acá en la comarca. Quizás en otros lugares de la Argentina haya empezado antes, pero no creo. Me parece que fue simultáneo en todos los lugares de Argentina. Nosotros empezamos en el 98. Uh-huh. El 2, el 13 de agosto del 98... empezamos nuestras actividades. Se empezó en Viedma, en el Globito Azul, en la guardería, que es una guardería, me parece que es un Globito Azul. Se comenzaron las primeras intentos y las primeras reuniones para ver si se hacía, porque se trajo la idea de Buenos Aires. Uh-huh. Después se trasladó a Patagones, casi al mismo tiempo, un grupo de personas trajeron a Patagones. Me acuerdo que la primera reunión fue en la Escuela 14, donde fui citada, porque yo tengo mis hijos que concurrieron todos ahí, y bueno, y comencé siendo una socia, ¿no es cierto?, como todos, porque para pertenecer al Club del Trueque hay que asociarse. Uh-huh. Al Club del Trueque. Te asocias, entonces, bueno, nos asociamos los primeros que empezamos ahí, y se empezó a hacer en la Escuela 14, que la escuela se dio sus instalaciones para que se realicen los primeros trueques acá en Patagones. De ahí se fue ramificando. En Viedma se expandió mucho, había trueque en el Globito cuando empezó, después en Pablo VI, en el Juncal, que todavía el del Juncal sigue estando, sí. Que es uno de los más grandes. El trueque más grande de la comarca sería el del Juncal. Sí. ¿Por qué el trueque del Juncal es uno de los más grandes? Por la verdura. Claro. Porque van muchos productores y verduleros de ahí del Valle Inferior, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso es uno de los más grandes. Como dice la palabra, nosotros somos un club de trueque, es una red, Patagones Viedma. Entonces, no sé si vos lo conocías, José. José es una autoridad en lo que es el Club de Trueque, porque es el fundador y vendría a ser el coordinador general, sí. José Sandler. Sí, vos sabés, te cuento y le recuerdo a los amigos que nos están escuchando que el finecito del año pasado, en la muestra de pequeños productores y economía social que se hizo en la universidad, se le hizo un homenaje especial a don José, a quien sí, en la radio conocemos desde hace mucho tiempo como un activo impulsor de esta experiencia que en momentos especialmente de crisis ayudó y acompañó a tantas vecinas y vecinos. Bueno, vos fíjate que por qué, por no por cualquier razón, sino por algo especial, se crece, nace y sigue creciendo en ese momento, en el 98, claro. El 2000, que tuvimos la crisis acá económica muy grande. Sí. Pero el Club del Trueque Globito Azul siguió perdurando por todos estos años, no ha dejado de funcionar, siempre en algún nodo que deja, en otro se abre y se sigue haciendo. Uh-huh. En Patagones tuvimos nuestros altibajos, hubo tiempo que no hubo trueque acá en Patagones, pero se siguió haciendo en Viedma, la gente de Patagones iba a Viedma, ajá. al Juncal. Y bueno, y después hace unos 7 años atrás se empezó de nuevo acá con fuerza, y bueno, y seguimos. Gloria, para poder participar del Club del Trueque, sí. ¿cuáles son las condiciones que tienen que tener vecinas o vecinos? Cualquier persona puede participar, tiene que concurrir a cualquiera de los nodos. Nodos se llama el lugar donde se realiza el trueque. Cualquiera de los nodos Patagones Viedma. Por ejemplo, yo te digo, si vienen a Patagones, bueno, me van a encontrar a mí, Gloria. Vienen, hablan conmigo, que quieren asociarse. Se cobra por única vez 20 pesos para hacerle el carné, por única vez. Y después nunca más se cobra dinero. Uh-huh. El socio da los datos, nombre, apellido, no hay que traer fotocopia, nada, sino solamente un documento y otros datos que se le pide, un teléfono, y se asocia. Y ya puede empezar a participar. Y para se le comentan las novedades, o sea, se le comenta que no se usa dinero, que no... Bueno, las cosas que no se pueden vender, que son muy pocas, por ejemplo, medicamentos. Ajá. La carne pueden traer, pero si tiene que estar congelada. Bueno, se le dan todas las indicaciones de salubridad y de ¿cómo es? Para poner sus productos en buenas condiciones, ¿no es cierto? Los que traen comida. Claro. Pero se puede traer cualquier cosa que vos quieras trocar. Entonces, hay que asociar. Es trueque. Para intercambiar, para hacer trueque, hay que ir con algo que uno lleva. Sí, tenés que traer siempre algo, no puedes venir a comprar nada más. Claro, a comprar vas a la feria o al boliche del barrio. Sí, sí. En el Club del Trueque vos llevas algo y vas a recibir algo o vas a ir a cambio. Nosotros, para poder que se facilite el intercambio, porque el trueque debería ser una cosa por otra, pero para que facilitar el intercambio se usan unos bonos, que se llaman créditos. Ajá. Esos créditos los tenés que generar vos, con tu elaboración, con tu producción, con la ropa que lleves, con lo que vos lleves, ¿no es cierto? Cada tanto se emiten créditos nuevos, que la gente va ahí, colabora, la gente no se dice, no decimos vender créditos, porque nosotros, los créditos nuevos que se emiten, son para que haya más movimiento, tampoco se emiten así exageradamente, sino que son controlados. Por 10 pesos vos colaborás con 1.500 créditos, ¿no es cierto? Uh-huh. Es otra forma de insertar créditos para que haya más movimiento, porque siempre se está sumando nuevas personas, nueva gente, nuevos socios. Claro. Y más en este momento que estamos viviendo. Ahora ustedes notan que se vuelve a acercar más gente. Sí. Se están asociando mucha gente, mucha gente que hace años que no venía, está volviendo. Todo eso es debido a la crisis que estamos de nuevo viviendo, porque vamos a ser reales, todos los días vos vas al mercado, tenés más caras las cosas, más impuestos, antes pagábamos cada mes el impuesto, ahora cada mes hay que pagar los impuestos, entonces es como que la gente ha vuelto de nuevo al Club del Trueque. Y qué, a ver, yo realmente vi ahí que salían unas bolsas de verduras impresionantes, pero... ¿Hay otros tipos de productos que se intercambian? Claro, es verdad. Como vos viste, hay mucha verdura porque los verduleros, como es una red, hay muchos verduleros de Viedma, la mayoría son de Viedma los que vienen, o de Juncal o de San Javier. Ellos vienen con verdura, pero se puede trocar, la mayoría de las que se vende es la elaboración personal de cada socio, ¿no es cierto? Por ejemplo, panes, panificados, torta. En este tiempo que hace mucho calor, hay mucha gente que trae vasitos con gelatina. Después ropa nueva, ropa usada, calzado. También lo que es mercadería, que por ahí, bueno, el que tiene posibilidad de comprar, ir a algún supermercado grande y comprar y traer, porque los verduleros lo que más necesitan es mercadería. Claro. Eso es lo que más les interesa comprar. También compran ropa y otras cosas, pero lo que les interesa vienen por la mercadería. Entonces, ellos son familias numerosas, casi la mayoría. Viven en las chacras, les cuesta por ahí acceder a venir al centro, poner a comprar. Entonces, lo que más llevan es mercadería. Claro, claro. ¿Funciona una vez por semana, puede ser? Acá en Patagones funcionamos solamente una vez por semana, los días martes a las 18 horas. El horario de verano. Si no, el horario de todo el año es los martes a las 3 de la tarde. ¿De 18 a qué hora? Y la mayoría a las 7, 7 y media se van. Es una hora y cuarto. Perfecto. Nosotros nos vamos quedando los últimos, los coordinadores y los que ayudan a limpiar, porque esa es otra. condición del trueque, no podemos pagar un alquiler de un salón. Claro. Entonces los salones son prestados, claro, con toda la buena voluntad de los lugares donde estamos funcionando, y se dejan en las condiciones que se recibe, limpio, ordenado. Está bien. Una preguntita en relación a los créditos, ¿son únicamente para el globito de Patagones o sí, es para la red? Ah, es para no, cada, nosotros, cada nodo tiene su no, créditos. No, no, no. A nosotros ver, usamos la red, Patagones y Elma, usamos el mismo bono. Ah, perfecto. En otros momentos, cuando había otros clubes de trueque, que ya no están, se hacía un convenio y se usaban. Por ejemplo, el federal. No sé si te acordás que en un tiempo hubo un trueque federal. Sí. Bueno, se hacía un convenio y se usaban esos otros bonos también. Pero ahora solamente es el mismo bono para Patagones y Elma. Ajá, porque efectivamente actúan como red y las patas, los nodos son el de Patagones, el del Juncal y creo que en el barrio La Valle también. En La Valle hay uno los sábados, sí, los días sábados funciona. Perfecto. Y los jueves en el Juncal. Perfecto, entonces martes, jueves y sábado Club del Trueque en la comarca. Sí, ¿se puede ir a cualquiera de los tres para asociarse? Sí, cuando vos te asocias en uno vas podés participar en los demás. Tal cual. Gloria, te agradecemos muchísimo esta información que nos das. Bueno, van a tomarse un tiempito de vacaciones, creo, ¿no? Nosotros en el Juncal están actualmente, este mes de enero se tomaron ellos. Ajá. Nosotros tomamos ahora en febrero, o sea, este martes que viene sería la última feria. Perfecto. Nos tomamos febrero, en marzo retomamos de nuevo a las 3 de la tarde ya en marzo. Perfecto, bueno, bárbaro, nos vamos a mantener en contacto. Listo, porque gracias. Además, como vos nos decís, se va acercando más gente, sí, así que es importante poderle ofrecer también nosotros desde la radio este servicio a vecinas y vecinos que nos escuchan, y que sepan dónde están. Sí, la verdad que es muy bueno lo que ustedes hacen, porque es verdad lo que vos decís, a veces hay gente que dice, pero ¿cómo? Acá en Patagonia, en Villalín, un trueque si nosotros nunca, no sabíamos. Vecinos del barrio, del mismo barrio, ¿viste? Pero bueno, es así, nosotros estamos hace 18 años, hemos perdurado en el tiempo gracias a los socios, porque el Club del Trueque sin los socios no existe. Claro. Así que bueno, un saludo a todos los socios que siempre nos acompañan y bueno, a seguir. Dale, en el Club Villa Lynch. ¿Dónde en Villa Lynch? Se pregunta Lorenzo en Patagones. Winter. A ver, dale, dame Villa Lynch es de pasando las vías del hospital a ese lado, en Lorenzo Winter 170. Genial. Gloria, muchísimas gracias por gracias este aporte y por el servicio que están haciendo. Bueno, muchas gracias. Dale, hasta cuando cualquier quieran, momento. Nos molestan y comentamos las novedades o por ahí nosotros vamos a acercar alguna novedad que tengamos. Genial. Para que ustedes lo con gusto. Las difundan. Con gustazo, bueno, gracias. Muchas gracias, chao.